En estos días he escuchado noticias curiosas. Se ha visto en varias ocasiones coyotes salvajes deambulando tranquilamente por las calles de Nueva York. Evento inusual debido a que estos animales normalmente viven en las montañas. Las preguntas empiezan a aparecer. ¿Acaso el reino animal viene a reclamar su territorio? El que nosotros, los humanos, invadimos con pretexto de una civilización. Y el que no merecemos por nuestra naturaleza autodestructiva. Dejaremos esas incógnitas para responderlas a nuestra propia conciencia. Nosotros por hoy desataremos melodías sónicas de naturaleza folk metal. Empieza aquí un capítulo más de Ciudad Cero con el episodio Brutal Naturaleza Primaveral. Para empezar presentaremos a los geniales chicos Cruadalax con Revolt Without a Name. Luego la banda finlandesa Ensiferum. Nos acudirán con el tema Aches of Shotmen, track de su One Man Army de 2015, seguido de los increíbles finlandeses Frostite, con el tema Gates of the Asylum. Cierran el círculo de este primer bloque Thinters Force con el corte Match, Die, Pray, Libérate tú mismo. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone a way of life that will be free and beautiful. But we have lost the way. We'll be right back. primeras semanas la noticia destacada, la impresionante erupción del volcán Calbuco, ubicado en la región turística de Los Lagos, a unos 900 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Las cenizas llegaron hasta algunas poblaciones argentinas, causando alarma y zozobra. Esto ocurre en momentos en que otro volcán del país, el Villarrica, también se encuentra en fase de actividad. Todo esto me lleva a preguntar si la mano del ser humano tiene algo que ver en estos eventos de furia desatados en la naturaleza. Mientras intentamos despejar esas incógnitas, traeremos a la banda española Northland para que con When Nature Awakes despierte nuestra conciencia. Seguidos de los hermanos Orden Hogan y Here at the End of the World, Aquí al Final del Mundo, título que calza perfecto al tema que tratamos hoy. Brutales Black Messiah con su tema In the Name of Ancient Gods, salido de su álbum 2013 Heimberg. Claim the Throne, desde Australia nos dicta And the Ocean's Age. We'll be right back.

verdadera vergüenza ver cómo se destruye la naturaleza de manera irresponsable por parte de los gobiernos, en este caso el ecuatoriano, que pese a la oposición de más del 80% de su población, explota las áreas del Parque Nacional Yasuní-ITT. Por compromisos adquiridos por su gobierno con la voracidad que tiene China y el mundo desarrollado, el clima es muy inestable en todo el planeta. Tifones, huracanes, tsunamis, causado por la mano del hombre. Finlandia no se cansa de ofrecer talentos al mundo del metal. Whispered no son la excepción. Hold the Sword es un consejo que deberíamos tomar todos para defender el planeta que será de nuestros hijos. Everywhere and Nowhere es el mensaje que nos trae Winter Sword. En este momento quiero recordar a nuestros oyentes de Headbanger Stereo que en el bloque siguiente anunciaremos al ganador de la entrada para la presentación de Bajos Sueños. Estad atentos. El ganador del sorteo de una entrada para el show que ofrecerá Bajo Sueños es Máximo Miraba. Continuamos. Son lamentables las noticias desde Katmandú, Nepal. Más de 7.500 vidas cegadas por la agresiva respuesta de la naturaleza. Estas son consecuencias de una civilización irreflexiva. Es doloroso ver cuerpos atrapados entre escombros, edificios destruidos, llantos y dolor. Esto va siendo una brutal naturaleza primaveral. Mongol nos despierta con Clans Car The Way. Para continuar con A Cold and Silent End de los suecos Northcore. Cerrando este capítulo brutal, Enki, Divine Nature Awoken, de los geniales Melekes, tomado de su nuevo trabajo 2015, Enki. Con eso nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Cuidemos el planeta, solo tenemos uno y es nuestro. Nos vemos en 7 días, esto fue el capítulo 60 de Ciudad Cero. Thank you.